haciendo reggaetón cubano pa. Para todos mis hermanos latinoamericanos, vamos allá mi gente, pa' arriba las manos. Oye, pregúntale a Mariusa, Caruso y Valenciano, esos son mis socios, son palermitanos. Camo Daño, mira, haciendo reggaetón cubano, para todos mis hermanos. Discura, pa' que mueva la cintura. Discura, oye, discura, pa' que mueva la cintura. Pa' que no te quede duda. Oye, vengo con tremenda sabrosura, que se forme tremenda ricura. Chula, pa' que se forme suda, suda. Un tremendo aguaje, pa' que mi gente se relaje, relaje. Pa' que no te quede la duda, que viene quién, un MC de Cuba. De Cuba, oye, haciendo reggaetón cubano, pa' ja, ja. Para todos mis hermanos latinoamericanos, vamos allá mi gente, pa' arriba la mano. Oye, pregúntale a Mariusa, Caruso y Valenciano, esos son mis socios, son palermitanos. Uno, dos, tres, shalalala. Vengo de Cuba, vengo del monte, negro que canta a son de sinsonte. Mi lengua dispara como una metralla. ¿Dónde está la mami que se te fue a la valla? Te traigo este ritmo que viene de Italia. Pregúntale a Mariusa, a Caruso y Valenciano, esos son mis socios, son palermitanos. Vamos allá mi gente, pa' arriba las manos. Oye, pregúntale a Mariusa, a Caruso y Valenciano, esos son mis socios, son palermitanos. Cabo Dario, mira, haciendo reggaetón cubano para todos mis hermanos. Haciendo reggaetón cubano, pa, para todos mis hermanos latinoamericanos. Vamos allá mi gente, pa' arriba las manos. Oye, pregúntale a Mariusa, a Caruso y Valenciano. Vamos allá mi gente, pa' arriba las manos. Pregúntale a Mariusa, a Caruso y Valenciano. Vamos allá mi gente, pa' arriba las manos. Discura, discura, que mueva la cintura. Discura, discura, discura, que mueva la cintura. Que no te quede duda. Oh, oh, oh, pásame la mano si te gustó. Hey, hey, hey, oh, oh, oh, reggaetón cubano pa' te traigo yo.